Buenas noches y bienvenidos a este espacio de reflexión diaria. Hoy vamos a sumergirnos un poco en unas enseñanzas gnósticas que nos llegaron. Queremos explorar esa visión particular del ser humano, ¿no? En sus dimensiones, física, intelectual y también espiritual. La idea es preguntarnos, bueno, ¿estamos viviendo como seres humanos completos o solo una parte? Es una pregunta clave, sí. Estos textos, fíjate, nos invitan a mirar más allá del cuerpo físico, de lo obvio. Plantean que hay como otras capas, ¿no? Otros cuerpos internos que se entrelazan y se expresan a través de lo biológico, pero que muchas veces ni cuenta nos damos. Empecemos por lo más concreto, ¿te parece? El hombre físico, las enseñanzas dicen que opera dentro de una maquinaria compleja. Leyes naturales, humanas, incluso divinas. Pero señalan algo interesante, como que tendemos a priorizar lo terrenal, las normas sociales, y olvidamos un poco las más elevadas, las del espíritu. Dan ejemplos de figuras históricas, ¿no? Gente que, por seguir su verdad interior, desafió todo, científicos, místicos. Ajá. Y claro, enfrentaron incomprensión, persecución, sugiere como un choque inevitable entre la conciencia y lo de afuera. Exactamente. Ese conflicto, esa tensión entre lo interno y lo externo, parece ser un hilo conductor. Y eso se refleja también en la mente, en lo que llaman el hombre intelectual. Aquí lanzan una advertencia, fíjate qué interesante, sobre el intelecto cuando, bueno, cuando se desconecta del ser, de esa esencia interior, digamos, del corazón. Desconexión. ¿A qué se refieren con eso? Hablan del peligro de acumular saber, datos, y convertirnos en lo que llaman sabiondos ignorantes. O sea, gente que sabe mucho, pero... pero no comprende. Exacto. Una crítica a la inteligencia usada solo para debatir, para la teoría vacía, para inflar el ego, en lugar de buscar una comprensión más sentida, más profunda. Critican incluso cómo las instituciones, a veces hasta la religión, pueden desviarse, caer en el dogma, en la lucha por el poder, lo material, olvidando que la esencia de la verdadera religión, insisten una y otra vez, es el amor. Contrastan entonces la teoría con la vida real, la práctica. Justamente, señalan esa hipocresía, ¿no? De predicar amor y unidad, pero vivir desde el conflicto, la crítica, el egoísmo. Y no solo a nivel grande e institucional, sino en lo pequeño, en el día a día, en casa, en el trabajo, cómo tratamos a los demás. Nos invitan a mirar esa falta de coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y, al final, lo que hacemos. Y frente a toda esa fragmentación, digamos, aparece la figura del hombre espiritual. ¿Cómo lo pintan? No como algo abstracto, ¿verdad? Sino como un logro. Sí, totalmente. Lo describen como el resultado de una disciplina muy consciente, rigurosa incluso, de esforzarse día a día por vivir lo que llaman la doctrina del corazón, que vendría a ser como una sabiduría que une la compasión, pero activa, con la acción correcta. El hombre espiritual es alguien que aprende a ver en los demás un espejo. Ah, interesante. Sí, para su propio trabajo interior, que cultiva el respeto por la vida, toda vida, y que busca activamente la perfección, pero interna, no la de afuera. Y mencionan una lucha, una batalla. Suena fuerte, eso. Es una metáfora potente, sí, a la batalla, pero aclaran enseguida, es una batalla interior. No es contra nadie afuera, es contra las propias debilidades, los hábitos que tenemos ya mecánicos, el egoísmo. Una lucha por despertar eso que llaman el Cristo interior. Entendido como, bueno, ese potencial divino que todos tendríamos latente, ese principio de amor y sabiduría dentro de cada uno. Y contrastan este esfuerzo con la tendencia a, bueno, a malgastar la energía vital. En placeres superficiales, distracciones. Exacto. Cosas que nos alejan de nosotros mismos. Entonces, para que quede claro, no se trata de negar el cuerpo o la mente, ¿cierto? Para nada, para nada. La clave que proponen estos textos es la integración. No es rechazar lo físico o lo intelectual, sino purificarlos, ponerlos al servicio de esa aspiración más alta, espiritual. Critican mucho lo que llaman una culturización superficial. ¿Cómo sería eso? Como ese bombardeo constante de información, de entretenimiento, de ejemplos negativos, que nos fragmenta, nos distrae, nos aleja de nuestro centro. Y la responsabilidad, bueno, parece que es individual. Totalmente. Hacen mucho énfasis en eso. El cambio real no va a venir de esperar que el mundo cambie solo. Nace de una decisión muy interna, de un trabajo personal, de crear lo que llaman un elemento de cambio dentro de uno mismo. Es un llamado fuerte a la autoobservación y a la acción consciente, momento a momento. Hemos recorrido entonces una perspectiva que nos ve como seres con múltiples dimensiones, con un potencial que va mucho más allá de lo físico o del intelecto que solo calcula. Un camino que, bueno, exige conocernos y trabajar por dentro. Quizás la reflexión que nos queda ahí, flotando, es ¿dónde estamos poniendo nuestra energía cada día, nuestra atención? ¿Buscamos la validación de afuera? ¿Acumulamos información sin realmente digerirla? ¿Seguimos la corriente sin más? ¿O dedicamos tiempo a ese descubrimiento interior? A cultivar conscientemente ese hombre espiritual que busca vivir desde el amor, la comprensión, la coherencia, más allá de los dogmas y las apariencias. Los textos sugieren algo potente. La verdadera ciencia y la verdadera espiritualidad no pueden florecer si están separadas del corazón. Una idea valiosa, sí, para llevarla a la quietud de la noche. Que estas reflexiones acompañen su descanso. Buenas noches.